Yo tengo una amiga con alas que nunca está quieta. Le gusta volar, le gusta viajar. Y así como viene un día, se va. Y ella ya va, hormiguita viajera, con un mapa a sus pies pensando tal vez su próximo destino.